Jorge, buenos días, Pablo Benítez, te saluda de Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buen día, Pablo, buen día para vos y para el equipo de trabajo y la audiencia. Ahí está. Bueno, Jorge, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Buenísima la noticia, ¿o no? Yo te estaba presentando y hablaba de esta confirmación de obras que llegarán a barrios de Concordia. Sí, mirá, la verdad que es una excelente noticia, no solo por el logro para los vecinos de esta zona de la ciudad que hace muchísimo tiempo que vienen solicitando estas mejoras, sino porque es el comienzo de un gran plan de trabajo que armamos con el intendente Alfredo Francolini en marzo. Nosotros en marzo viajamos a visitarlo al administrador de Lenosa para interiorizarnos de los programas que tenía de financiamiento de obras de saneamiento para el interior. Y luego de esa visita con el intendente ya empezamos a viajar con el equipo técnico a trabajar en conjunto con la gente de Lenosa para poder traer a Concordia lo que nos falta, que no es mucho, pero son varios sectores de la ciudad que necesitamos trabajar con agua y cloaca. Así que aprovechando esta gran herramienta que tenemos ahora los concordienses, que es Enrique Creto en la gestión del gobierno nacional, fuimos en busca de este financiamiento y conseguimos, la verdad que lo conseguimos en muy poco tiempo, ¿no? Comenzamos a trabajar en marzo para poder llegar con la documentación, que es lo más engorroso en este tipo de trabajos. Jorge, disculpa que te interrumpo. Lo que está bueno aclarar es que vos a los proyectos ya los tenías también, y eso también aceleró un poco. ¿Era algo que vos lo venías trabajando, o por lo menos lo tenías en la cabeza, o no? Cuando nosotros tomamos el trabajo aquí en Edo, nos juntamos con el equipo técnico. Ellos, obviamente, por la tarea que tienen la mayoría del equipo técnico que está en es de planta. Entonces, gente que es comprometida, gente que sabe, gente que está todos los días trabajando con los vecinos y con los problemas de la ciudad. Entonces, son primeros que te pueden decir dónde hace falta inversión para poder poner en condiciones el servicio. Bueno, en este caso, Viñas y Llamaradas, nosotros como funcionarios, yo como secretario de Obras y Servicios Públicos, me había reunido en varias oportunidades con vecinos de zona, justamente por el tema del agua y de la cloaca. Eso hace que se rompa la calle, que no sea sano, la salud también juega un papel específico, seguro, en esto. Seguro. Entonces, nosotros íbamos y tratábamos de resolver el problema diciéndole al vecino, como hacemos en muchos de los casos, que la solución final no se puede dar por una cuestión de presupuesto. Seguro. Es una obra que ayer firmamos lo que es la instalación de las redes, las bocas de registros y las 700 conexiones domiciliarias que lleva la obra, por un monto de 21 millones de pesos. Pero a eso hay que agregarle que vamos a firmar en estos días o la semana que viene un anexo de 17 millones para las estaciones de bombeo, porque ese era el problema que encarecía y que no podíamos resolver, porque no era ir poner las bocas de registros y los caños y solucionábamos el problema. Había que hacer una serie de trabajos y estaciones de bombeo para poder sacar el líquido del barrio. Por eso no lo podíamos resolver con el presupuesto municipal. Jorge, cuando uno empieza a ver que ya está la firma, y es un dato importante, ya empieza a proyectar. ¿Quién estará a cargo de la obra? ¿Se va a llamar licitación? ¿Cómo van a trabajar con el tema de los tiempos? ¿Están estipulados estos datos que te pregunto, Jorge? Sí, tenemos un plazo de 6 meses para trabajar. Vamos a armar seguramente licitación o concurso, lo que den por los montos de los trabajos. Tenemos en los próximos días un anticipo del 30% que queremos cerrar el tema de los materiales, porque es una obra que no tiene redeterminación de precios, o sea que tenemos que congelar el precio de los materiales para que después no se nos complique en seguro, el futuro. Seguro. Y bueno, pensando en estas cosas, vamos a ir seguramente trabajando con el equipo técnico administrativo de EDO para poder resolverlo de la manera más fácil y que después no se nos complique y podamos terminar la obra como corresponde. Uh-huh. Jorge, uno obviamente se entusiasma. Yo me acuerdo que la última vez que estuviste en vivo me dijiste, es un escenario propicio con Enrique allá en el Enosa. También empezás a proyectar otras cuestiones con respecto a obras, ponele, de la magnitud o menores, pero que jueguen un rol importante en la ciudad, teniendo en cuenta estas gestiones que podés hacer a nivel nacional. Mirá, Pablo, el equipo ahora está trabajando en cerrar un plan maestro de saneamiento para Concordia. Está trabajando en eso el equipo técnico y tenemos la intención y las ganas de conseguir de acá a fin de año 500 millones, que serían el barrio Parque Río Uruguay, el barrio Golf, la ampliación de lo que es la planta de agua que se está realizando ahora. La obra esa tiene una ampliación y la queremos aprovechar para beneficiar a más vecinos de Concordia. Seguro. Y estamos trabajando con un financiamiento del BID para 10.000 medidores y macro medidores, que son los que nos van a ayudar a poder controlar en la ciudad dónde tenemos las pérdidas y qué es lo que estamos consumiendo divididos en zonas. Con ese trabajo, con ese financiamiento que estamos solicitando al Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a poder realizar ese trabajo. Estamos muy avanzados con ese tema, ya estamos trabajando en la construcción del pliego, y bueno, eso son lo que ya te digo, el plan ambicioso que tenemos para este año y que queremos conseguir. Tenemos el aval de NOSA, tenemos el acompañamiento de Enrique para esto. Está trabajando también la provincia, está trabajando el gobernador. Enrique se juntó la semana pasada con el gobernador en CAFE y firmaron un convenio para que los técnicos de CAFE estén a disposición de estos proyectos y nos acompañen, porque es muchísima la documentación que hay que presentar para poder cumplimentar todos los requisitos. Y bueno, CAFE está trabajando en esto también con nosotros. Y en este momento ellos están cerrando el proyecto de lo que es el barrio Golf, ya trabajamos juntos en lo que es el Parque Río Uruguay, y bueno, donde tengamos definido el del barrio Golf, ya vamos a empezar a trabajar en cerrar ese tramo, que son cerca de 300 millones de pesos. Mirá vos lo que nos contaste, Jorge, qué bueno. Un dato que me pareció importante, Jorge, sé que estás ocupado, pero te quiero preguntar, me pareció importante el hecho de que vimos en esta firma a un diputado como nacional como Cuéder, a la diputada Maida Cresto, a gente de CAFE, a gente del municipio, obviamente vos representando a Leo, a Enrique Cresto, es como un escenario importante y está bueno esto, que se vea esta unión, podemos decir, desde diferentes sectores, ¿o no? No, mira, esto se en este caso, en este momento, se da la posibilidad de poder expresarlo y de que se pueda ver, pero nunca se dejó de trabajar en equipo con la provincia y con los legisladores. Los legisladores siempre estuvieron a disposición de nosotros para poder abrirnos una puerta en Nación y trabajar junto con ellos. En este caso da la posibilidad, y bienvenido sea, de que se pueda dar, ¿no? De que se vea a todos los funcionarios de la gestión, ya sea nacional, provincial o municipal, trabajando juntos para poder resolver los problemas de Concordia. Seguro, es una buena imagen para la sociedad también, ¿no? Viendo todos los estamentos unidos por un mismo fin, en este caso, un tema de saneamiento nada menos, ¿eh? Jorge, bueno, buenísima la noticia, te agradezco mucho como siempre la predisposición y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Muchas gracias a ustedes, Pablo, por poder darnos la posibilidad de transmitirle a la gente el trabajo que estamos realizando. Perfecto, Jorge, abrazo y buena jornada, ¿eh?